hola a todos, todas quienes están allí en la radio y quienes están escuchando. Bien, es muy fuerte la experiencia de poder marchar todas juntas en esta fecha. Es muy fuerte también por la cantidad de femicidios, travesticidios y crímenes de odio que estamos teniendo en estos momentos. La cifra es escalofriante, hay casi una muerta cada 30 horas en Argentina. En Mendoza la cifra ha subido abismalmente y nos hemos conjuntado todas, nos reunimos, nos organizamos y podemos dar cuenta de esta organización en estas marchas, en estas movilizaciones, que como dijiste recién es el quinto año que lo realizamos. Sería mucho más feliz poder decir que nos reunimos porque hemos logrado algunas cosas juntas, pero lo cierto es que desde los últimos 4 años que venimos viviendo en la Argentina todas, hay una pérdida del presupuesto de las leyes de violencia de género, hay leyes que no se han presupuestado nunca, como la ESI, leyes que nunca tendrán, parece, presupuesto en Mendoza, nunca tendremos el acceso, parece, a muchas cosas, si no hay modificaciones de raíz, si no hay un cambio profundo, no solamente político, sino también en la cabeza de quienes nos dirigen, quienes nos conducen y quienes estamos a la cabeza de todos los espacios políticos y sociales, ¿no? Recién veíamos algunos carteles de muchas de las mujeres que están marchando. 11 pesos es prácticamente lo que vale hoy luchar contra la violencia de género en Argentina, ¿no? Exactamente, por eso hay varias organizaciones a nivel nacional y provincial que están exigiendo una ley de emergencia en violencia de género. Es tristísimo saber que cada una de nosotras para el Estado vale eso, y es terriblemente, nos produce una terrible impotencia esta situación. Como sindicato salimos a tapar agujeros que el Estado no se hace cargo, ¿sí? Es por eso que desde el SUT hemos creado consejerías, ¿sí?, para acompañar a las compañeras trabajadoras de la educación, asesorarlas en sus situaciones de violencia, pero ciertamente es que la ley de erradicación de la violencia, de sanción y prevención en Argentina no está siendo reglamentada como corresponde, no hay un protocolo, no está protocolizada como corresponde, ¿no? Existe un protocolo y una reglamentación, pero no hay presupuesto viable que signifique, digamos, con esos 11 pesos, digo, no podemos resolver un acompañamiento ni psicológico, ni un refugio, ni nada por el estilo. Así es que, bueno, por eso también en una fecha como la de hoy día, todas estas reflexiones afloran y no es una fecha hueca ni meramente folclórica, sino que realmente quienes hacemos acompañamiento en violencia de género nos sentimos interpeladas profundamente. Natalia, una de las, digamos, de los conceptos que se ha sumado también a esta marcha y las que vienen surgiendo días anteriores es el tema libres, vivas y desendeudadas nos queremos. ¿Qué representa también como sindicato este desendeudadas, no? Exacto. Bueno, esta es un lema que viene trayendo la organización del Ni Una Menos desde hace varias fechas, matrias, y lo que significa para muchas de nosotras es lo que esperemos no suceda, estar endeudadas por muchos años nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras mujeres, que precisamente esa cifra que vos acabas de decir de 11 pesos que vale nuestra vida para el Estado, sin embargo, en la actualidad estamos dejando llevarse de la Argentina a través del Fondo Monetario Internacional y de distintas empresas grandes millones de pesos y dólares que significarían para muchas mujeres poder llevar un plato de comida a sus casas, poder llevar salud, educación a sus hijos y sus hijas. Natalia, por último te consulto, vos participás de la Asamblea Ni Una Menos también, ¿qué reflexión vale, digamos, este espacio? ¿Qué logros hemos obtenido más allá de que el Estado muchas veces no ha respondido de la forma en que se le exige desde las calles y de los colectivos feministas? ¿Qué logros se pueden resaltar, digamos? Bien, el espacio del Ni Una Menos, la Asamblea del Ni Una Menos en Mendoza, tiene la característica de que se nuclean más de 200 organizaciones en él, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, cooperativas de mujeres, organizaciones de mujeres. Y lo rico de este espacio es que podemos reunirnos sistemáticamente para poder organizar esto que para muchas puede ser una marcha solamente, pero que para muchas de nosotras es sostener en el tiempo una política de organización y unidad más allá de las diferencias que existen entre nosotras, que son muchas seguramente en el ámbito político, ideológico, pero que sí tenemos claro, sí tenemos una claridad, y es que hay cosas básicas que no vamos a dejar pasar a nadie, y es que no estamos a favor ni de la violencia de género, ni de la violencia patriarcal, que decimos basta a los femicidios, transfemicidios y los crímenes de odio, que no queremos estar endeudadas, que queremos trabajo, y digo, estas cosas que parecen, que pueden ser, digo, palabras nada más, cada una de nosotras de la Asamblea las sostenemos, las defendemos en cada uno de nuestros espacios de articulación y de nuestros espacios políticos de pertenencia, ¿no? Bien. Te pido disculpas, te dije que iba a ser la última, pero se me vino a la cabeza en eso de los logros. Nos ha llegado también el mensaje que el sindicato, desde el sindicato van a brindar también y vienen participando y haciendo encuentros sobre eso, y que me parece que también es muy importante en esos contextos, ¿no? Bueno, desde el sindicato venimos haciendo un trabajo con la ESI desde el año pasado, y este año hemos lanzado un curso taller para todos los departamentos de Mendoza, y está entroncado, digamos, en la lucha del movimiento de mujeres, porque sostenemos que sin educación sexual las mujeres no podemos decidir, no podemos decidir nuestras vidas, no podemos decidir sobre nuestras maternidades, y consideramos que es necesario que cada chico, chica, niño, niña, adolescente, joven y adulto reciba esta capacitación en las escuelas. Por eso necesitamos trabajadores y trabajadoras de la educación formados en esta perspectiva.